Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, este bonito martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, pues nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de que caigan nevadas, con temperatura máxima de 45, mínimas de 30. Para el día jueves, máximas de 36, mínimas de 22, con cielos nublados y con probabilidad de lluvias. Para el día viernes, las temperaturas descienden a 27 grados como máximas y mínimas de 18, con cielos despejados y con una probabilidad de 50% de precipitaciones. Para el próximo sábado se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 25 grados, mínimas de 16. De ahí en adelante vuelve a bajar la temperatura para que vayan preparando este fin de semana. Y bueno, con esto vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, alguien que está de cumpleaños, o simplemente quieres hacer una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o si estás en Facebook, nos puedes escribir a través de inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te tengo que decir adiós.

el oso. Un oso trataba de alcanzar un panal de miel en un árbol al lado de un risco. El oso solo veía la miel sin notar el peligro al que se sometía. Al momento, rodó por el borde, cayendo al fondo herido. Dentro del risco, le dolían sus heridas, cuando de pronto miró hacia arriba y vio nuevamente el panal de miel. Lo veía tan lejos, pero no podía dejar de pensar en él. Luego de un rato, comenzó a odiar ese panal sin dejar de desearlo. Cayó la noche y el oso, con frío, comenzó a pensar cómo salir de su atolladero. Miró y en la oscuridad no podía ver la altura de las paredes del hoyo. Las encontraba tan altas que no veía salida. Solo veía que el panal parecía estar más cerca, pues era lo que conocía mejor, por lo que trató de salir por allí y se decía: si salgo, agarraré la miel como premio a mi esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, nuestro osito estaba tan ensimismado en su predicamento que no veía que otras criaturas rodeaban el risco, mirándole en su hazaña. Algunos decían: ¿por qué no sube por este lado o por el otro? Agárrate de esa rama y sal por allí, y apóyate en esa roca y salta. Mas el osito no escuchaba. Estaba tan seguro de que su salida era donde estaba la miel. Con el tiempo, las criaturas se fueron cansando y abandonaron al osito en su predicamento. Ya hicimos lo que podíamos, decían. De pronto, el osito comenzó a aceptar la dificultad de encierro y a mirar a otras posibilidades. Se acercó a otro lado y trató de subir. Se agarró de aquí, se apoyó de allá, brincó hasta aquí, y de momento, casi en el borde, vio el panal de miel. ¡Wow!, se dijo. ¡Qué cerca lo tengo! Aún más cerca que cuando caí al fondo. Ya casi salgo, pero... ¿y si lo logro agarrar? Sí, solo un salto y ya. Sí, lo tengo. Y en ese momento, ¡plaf!, el oso se volvió a caer. Autor: Orlando Cruz. Se llama bueno al que quiere ser siempre el primero, pero también al que no quiere sobresalir en detrimento de nadie. Nietzsche. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí cada vez que me miras, lates a mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. El equipo de Trump llega al Congreso en la transición moderna más convulsa, así como lo acaban de escuchar. Las elecciones que dieron la victoria a Trump se celebraron hace menos de 2 meses, pero su impacto en la política de Estados Unidos y en las relaciones internacionales ya es innegable. A golpe de mensajes en Twitter, Trump ha hecho mover las bolsas, ha forzado la mano a grandes compañías, ha cuestionado algunos de los presupuestos de la diplomacia estadounidense, como la relación con China o la doctrina sobre las armas nucleares, y ha socavado la acción de Obama, legalmente presidente hasta el 20 de enero, en su relación con Israel. También se ha puesto del lado del presidente ruso Vladimir Putin y el filtrador Julian Assange para desafiar a la CIA y a otras agencias de espionaje que señalan a Moscú como responsable de la campaña para inclinar la elección en favor del republicano. Día a día, Trump se ha esforzado por desmentir a quienes vaticinaban que tras las elecciones adquiriría un aura presidencial, un carácter más homologable y sería capaz de elevarse por encima de las descalificaciones e insultos que definieron su campaña. Así llegan Trump y su equipo a la semana en la que comenzarán las audiencias en el Senado para los nominados a la administración y en la que el presidente electo ofrecerá su primera rueda de prensa en medio año. Trump abandonará la virtualidad de Twitter para saltar a la palestra de su política en su sentido más tradicional. El 20 de enero, tras jurar el cargo, sucederá oficialmente a Barack Obama. El presidente Barack Obama dará su discurso de despedida en Chicago. Barack Obama ofrecerá el día de hoy su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos al regresar a Chicago, donde le recordará a los estadounidenses que no deben perder la fe en el futuro de su país, a pesar de la inquietud generalizada en torno al próximo presidente. Ante miles de personas en la plaza McCormick Place, Obama tendrá su última oportunidad de definir el significado de su presidencia. Es una conclusión apta a una lucha política que comenzó 8 años atrás. Fue ahí, en Chicago, en el 2008, cuando Obama dio su discurso triunfal al ser elegido como la primera persona de raza negra en ocupar el máximo cargo del país. Estaré pensando en mis días de joven, cuando era un activista comunitario, recién graduado de la universidad, y me siento como que mi fe en la capacidad de Estados Unidos de evolucionar en nuestra democracia ha sido justificada, dijo el presidente en un video que preparó como prólogo a su discurso. Y en otra información, informan que Obama ya tiene una oferta de empleo para cuando deje la presidencia de Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan quién le está ofreciendo empleo? Bueno, si el presidente Barack Obama aún se pregunta qué hará cuando deje la Casa Blanca el 20 de enero, ya tiene una oferta de empleo en Spotify. El líder mundial del servicio de streaming anunció el día de ayer que tiene un puesto vacante de presidente de listas de reproducción y dijo que buscaba a un candidato con al menos 8 años de experiencia gobernando una nación en alta estima. Y para evitar cualquier duda sobre a quién tiene en mente, Spotify aclaró que busca a alguien con buen espíritu de equipo, ética de trabajo excelente, una actitud amistosa y cálida y que sea un premio Nobel de la Paz. La compañía dijo que el presidente de las listas de reproducción estará a cargo de diseñar las listas de canciones para ocasiones que van desde tirar una pelota al aro de básquet con tus amigos a preparar un discurso. sobre legislación de salud pública que lleva tu nombre. El presidente de la empresa sueca, Daniel Ek, anunció la oferta de empleo luego de que Obama mencionara la posibilidad de un empleo en Spotify, según contó Natalia Seinsenkin, la esposa del ex embajador estadounidense en Suecia. La esposa del ex embajador escribió en Instagram que Obama le dio en una recepción en la Casa Blanca la semana pasada, que su visita del 2013 a Estocolmo fue su viaje favorito. Todavía estoy esperando mi empleo en Spotify porque sé que a todos ustedes les gustó mi lista de reproducción, fue lo que dijo Obama, según Natalia Brzezinski. Durante 2 veranos consecutivos, Obama difundió listas de Spotify para escuchar en las vacaciones, revelando su gusto por el soul clásico y el jazz. Nepotismo, conflicto de interés, las dudas que genera el nombramiento del yerno de Trump, Jared Kushner, como asesor presidencial de Estados Unidos. Jared Kushner tiene 35 años, es inversor inmobiliario y carece de experiencia gubernamental, pero en unos días entrará a la Casa Blanca nada menos que como un poderoso asesor de su suegro Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. El propio Trump confirmó el nombramiento de Kushner este día de ayer en un comunicado donde mencionó por el nombre de pila a su yerno, casado con su hija Ivanka desde el año 2009. Jared ha sido un activo tremendo y un asesor de confianza durante la campaña y la transición, y estoy orgulloso de tenerlo en una función clave de liderazgo en mi administración, fue lo que sostuvo Trump, que iniciará su mandato este 20 de enero. La noticia se esperaba de antemano debido a la relación cercana que el presidente electo tiene con Kushner, tal vez más estrecha que con cualquier otro integrante de su entorno, pero por más previsible que fuera el nombramiento, plantea preguntas delicadas para cualquier presidente, en particular para el magnate Trump. ¿Se trata de nepotismo? ¿Hay conflicto de interés? Dicen por ahí que es muy complicado porque en Estados Unidos existe una ley antinepotismo que prohíbe a cualquier funcionario público promover a parientes a una posición civil en la agencia en que está sirviendo o sobre la cual ejerce jurisdicción o control. Se cree que esta norma, promulgada por el presidente Lyndon Johnson en el año 1967, fue una reacción a la decisión de su antecesor John F. Kennedy de nombrar a su hermano fiscal general. James Campbell, un profesor distinguido de la ciencia política en la Universidad de Buffalo, Nueva York, dijo que el nombramiento de parientes por parte de presidentes no es una práctica estándar o común, pero tiene precedentes. Y Marissa Mayer dejará la dirección de Yahoo tras la venta a Verizon. El grupo estadounidense de internet Yahoo anunció que su jefa ejecutiva, Marissa Mayer, no seguirá en la dirección de la sociedad de inversiones en que se convertirá tras la venta de sus operaciones principales a la empresa de telecomunicaciones Verizon. Según un documento bursátil, la compañía, que conservará las actividades financieras no vendidas a Verizon, esencialmente la participación en el grupo chino Alibaba, será rebautizada como Altaba y reducirá su dirección a 5 miembros. Los otros 6 miembros actuales de la dirección, entre ellos Mayer, el cofundador de Yahoo, David Filo, anunciaron su intención de marcharse. Marissa Mayer dio a entender, tras el anuncio de la transición con Verizon, que se unirá a la empresa de telecomunicaciones con el resto del equipo en las operaciones principales. Yo personalmente tengo la intención de permanecer, yo amo a Yahoo y creo en todos ustedes. Es importante para mí ver entrar a Yahoo en su próximo capítulo, indicó ella entonces en un mensaje a los trabajadores. Y Y una noticia muy interesante, el misterioso tercer elemento del núcleo de la Tierra que los científicos creen haber identificado. El tercer elemento del núcleo de la Tierra era un misterio. Durante décadas los científicos han estado tratando de establecer cuál es ese componente que constituye una parte significativa del centro de nuestro planeta, junto con el hierro y el níquel. Pero unos científicos japoneses creen haber descubierto de qué elemento se trata. Recreando las altas temperaturas y presiones encontradas en el núcleo terrestre, los expertos han concluido que el candidato más probable es el silicio. Creemos que el silicio es un elemento importante, alrededor del 5% del peso del núcleo interno de la Tierra podría ser silicio disuelto en las aleaciones de hierro y níquel, fue lo que dijo Eiji Otani, investigador principal de la Universidad de Tokio en Japón, a la BBC. El hallazgo podría ayudarnos a entender mejor cómo se formó nuestro planeta y se cree que el núcleo de nuestra Tierra es una bola sólida con un radio de unos 1200 kilómetros. Como está a demasiada profundidad, los científicos no pueden investigarlo directamente para estudiar su composición. Observan cómo las ondas sísmicas recorren esta región. El núcleo está formado principalmente por hierro, que constituye un estimado del 85% de su peso, y níquel, que representa aproximadamente el 10%, y faltaba identificar el 5% restante. Y para todos los que les gustan esas películas de los meteoritos, de cuando se acaba el mundo, etcétera, etcétera, pues les va a gustar esta noticia porque una estrella se dirige hacia nosotros a 514 mil kilómetros por hora. Así como lo acaban de escuchar, 514 mil kilómetros por hora puede parecer una velocidad de vértigo. Ciertamente lo es, incluso en términos astronómicos, es el ritmo al que la estrella Gliese 710 se dirige hacia el sistema solar y por lo tanto hacia la Tierra. A esa velocidad, esta estrella llegará a nuestro vecindario en unos 64 años luz, de aproximadamente la mitad del tamaño del Sol. Provocaría la destrucción automática de la Tierra o cualquier otro planeta del sistema solar en caso de colisión. No obstante, no hay que preocuparse porque Gliese 710 pasará tranquilamente a unos 77 días luz de nosotros por la nube de Oort, o no tan pacíficamente. Los cálculos elaborados por la Agencia Espacial Europea estiman que el paso de esta estrella por una distancia relativamente cercana a la Tierra arrojará toda una lluvia de cometas sobre el sistema solar. Los elementos que se desprendan de ella pasarán cerca de nuestro planeta durante unos 4 millones de años, lo que en términos de desarrollo de la humanidad viene a significar claramente para siempre. Es altamente probable que alguno de estos cometas choque contra la Tierra. Es un acontecimiento astronómico relevante, sin precedentes y muy peligroso, ya que alguno de estos cuerpos celestes podrían ser de mayor tamaño que el que provocó la extinción de los dinosaurios. Aunque ahora sabemos que no fue el único motivo, no hay forma de calcularlo con exactitud. Nada tiene que ver este fenómeno con la lluvia de estrella formada por asteroides de mucho menor tamaño y que se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Los autores del estudio afirman que será el más perturbador encuentro en el futuro y la historia del sistema solar. Además, su margen de error es de 50%, lo que significa que esta estrella podría pasar a solo 40 días luz, lo que aumentaría aún más su espectacularidad y peligrosidad. Y por último nos vamos con información deportiva. Chicharito no dejará la Bundesliga. El mexicano Javier Chicharito Hernández, delantero del Bayer Leverkusen, expresó durante la gira del equipo alemán por tierras estadounidenses que su intención es permanecer en la Bundesliga. Luego de los recientes rumores sobre su posible salida, el tapatío aclaró que no tiene ninguna intención de abandonar el fútbol germano, ya que considera es el mejor lugar para continuar con su carrera. Me siento contento y soy feliz. Es una buena experiencia jugar en la Bundesliga. He aprendido mucho como futbolista y como persona, fue lo que señaló el Chicharito en declaraciones otorgadas a los medios de comunicación locales. En los últimos días, la directiva de Leverkusen anunció que no tiene intenciones de poner el ariete mexicano en venta y que cuenta con la confianza del estratega Roger Schmidt. a pesar del mal momento goleador que vive el atacante. Y bueno, con esto finalizamos información. Si ustedes quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienen una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la vida.

Aries, durante este día le costará muchísimo concentrarse en todo lo que haga, así que trate de elegir tareas poco exigentes. En el amor, si su pareja se encuentra deprimida, trate de animarla sin obligarla para que cambie de actitud. En la riqueza, mantenga una buena estrategia y en claro sus iniciativas laborales, ya que saldrá beneficiado a futuro. En el bienestar, es una buena jornada para pasar en contacto con la naturaleza, disfrutando del aire libre. Para el signo de Tauro, en estos días su espiritualidad alcanzará su máxima expresión. Trate de dejarse llevar por ese sentimiento tan intenso que lo cautivará. En el amor, tenga mayor seguridad en usted mismo. Esto lo ayudará a llevar adelante todos sus asuntos en el amor. En la riqueza, por fin el terreno laboral se afianza. Trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. En el bienestar, su cansancio y el agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Para el signo de Géminis, con una actitud emprendedora, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria de su vida. En el amor, si desea mantener la armonía en su pareja, no se deje llevar por reacciones impulsivas. En la riqueza, una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto lo motivará a realizar compras, así que no se exceda. En el bienestar, relájese y evite toparse con problemas que no lo afecten en forma directa. Para el signo de Cáncer, aprenda a emplear su inteligencia emocional y así podrá acelerar su crecimiento profesional y personal. En el amor, mida en lo posible sus cambios de humor, de lo contrario podría irritar a su pareja. En la riqueza, su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. En el bienestar, el cuerpo le manifestará la necesidad de un descanso, no espere a caer rendido. Para el signo de Leo, sentirá mayor confianza en usted mismo, gracias a esto podrá cumplir con sus obligaciones pendientes. En el amor, no se relaje por más que sienta que ha encontrado el equilibrio y la estabilidad en su relación sentimental. En la riqueza, es un ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios, los resultados serán magníficos. En el bienestar, canalice sus energías en actividades físicas que colmen sus ansias de libertad. Para el signo de Virgo, decida por su cuenta, deje de prestar atención a los juicios ajenos. Si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevárselos a cabo. En el amor, es un tiempo de reflexión para cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. En la riqueza, será un buen momento para que empiece a gestionar un aumento en el trabajo. Y en el bienestar, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Para el signo de Libra, si se encuentra con problemas, trate de no desmoralizarse, ya que en otras oportunidades ha superado dificultades peores. En el amor, aprovecha para estrechar los fuertes lazos emocionales y a estar acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, es una buena etapa para que usted pueda destacarse en el ámbito profesional. En el bienestar, la serenidad será lo más indicado para combatir esa sensación de desasosiego. Para el signo de Escorpión, no se deje llevar por comentarios malintencionados que se harán a sus espaldas, réstele importancia y siga su camino. En el amor, vivirá una etapa propicia para nuevos encuentros sentimentales, escuche a su corazón. En la riqueza, trate de organizar sus tiempos y responsabilidades, no se arriesgue en cosas pocas claras. En el bienestar, si su rutina lo asfixia, no dude en tomarse un respiro y organice una salida. Para el signo de Sagitario, encontrará en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días pasados. En el amor, tendrá a su favor todas las posibilidades para lograr la felicidad y el entendimiento total con su alma gemela. En la riqueza, es un día excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado con el dinero. En el bienestar, esté muy alerta, la luna en oposición podría llevarlo a cometer excesos que atendan contra su salud física como emocional. Para el signo de Capricornio, esta jornada será magnífica para realizar tareas en grupo, su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. En el amor no es solo pasión, también implica la práctica de un diálogo abierto con su enamorado. En la riqueza, alguien podría hacerle un pedido de dinero. Antes de acceder, estúdielo muy bien. En el bienestar, intente descansar las horas necesarias, por más que los compromisos sociales lo atraigan. Para el signo de Acuario, después de tanta oscuridad, busque en este día la compañía de amigos y así podrá transformar sus penas en un placer compartido. En el amor, la intimidad con su pareja crecerá, su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas. En la riqueza, un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable, rechácelo si quiere evitar problemas. En el bienestar se acerca un buen momento para viajar, mudarse o reciclar su vivienda. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Diagrame mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con sus obligaciones en tiempo y en forma. En el amor, las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo. No se irrite. En la riqueza, cuando antes aplique su innata condición de líder en el ámbito laboral, los astros lo ayudarán. Y en el bienestar, su sistema nervioso está sobrecargado. Esté atento a las señales que le da su organismo. De la mañana con 16 minutos hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabrá vivir sin tus brazos. Ya no hay solución, no sé decir adiós. Te odio y a la vez te amo tanto. Y aunque intento, no sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y

9:26, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Vamos a continuar con un curso de milagros y vamos a continuar con los capítulos. Las personas que no saben de qué estoy hablando, pues pueden escuchar los programas previos. Recuerden que cada programa que nosotros hacemos se sube como podcast y lo pueden encontrar en sexylovradio.com, en la pestaña de música, ahí lo puedes encontrar y es para que ustedes puedan escucharlo a la hora que ustedes quieran. Hemos estado hablando acerca de un libro, de un curso de milagros, para ayudarnos a cada uno de nosotros en este nuevo año, que desde el año pasado estábamos diciendo, ¿verdad?, que íbamos a tratar pues los temitas, los apartados, los capítulos que tiene el libro, para ayudarnos a cada uno de nosotros a encontrarnos con nuestro interior, ¿ok? Entonces yo no estoy dando completamente, no estoy dando un curso ni nada por el estilo, simplemente estoy tocando pues los apartados del capítulo 1, que es en el que vamos nosotros, y como vayamos avanzando, pues vamos a ir descansando tal vez y vamos a tomar temas que vayan de acuerdo con lo que hemos aprendido, con los ejercicios que nos dice que tenemos que hacer. Y pues espero, ¿no?, que cada uno les esté funcionando como a mí me está funcionando. Como ya he dicho en programas anteriores, nadie me está pagando por hacer este tipo de programa con referente al libro. Y pues nada más lo hacemos para ayudarnos los unos con los otros, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren dar su opinión, algo que hayan aprendido respecto a los apartados, respecto al capítulo y los apartados que hemos estado tratando, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos puedes mandar un inbox. Recuerda que nos encuentras como Sexy Love Radio. Antes de empezar con el apartado número 5, el capítulo número 1, que es plenitud y espíritu, antes de eso, vámonos con el pronóstico para ver cómo continúa. Sigue la advertencia meteorológica que supuestamente se iba a terminar el día de ayer, pues continúa, ahorita les digo qué es lo que nos informa. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 39, una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 45, mínimas de 30. Para el día jueves esperan cielos nublados, máximas de 36, mínimas de 22, con probabilidad de lluvias. Para el día viernes y sábado se esperan cielos despejados. El día viernes hay una probabilidad del 50% de precipitaciones, con máximas de 27, mínimas de 18. Para el día sábado, máximas de 25, mínimas de 16. Y la alerta meteorológica, pues nos dice que pues sigue la tormenta invernal y ahora nos informa que va a continuar hasta el día de mañana a las 10 de la noche. Nuevamente, las personas que se dirigen hacia Wasatch Mountains sobre la I-80 Norte y Wasatch Mountains Sur, pues por ahí es donde está un poco peligroso porque hay mucha nieve y pues es el área que más se va a afectar. Así que por favor, si ustedes trabajan hacia ese lado o tienen que viajar, o los que trabajan en trailers y que tienen que ir por esas áreas, avísenles que lleven un kit de supervivencia porque al parecer esto va a continuar hasta el día de mañana miércoles hasta las 10 de la noche. Y pues espera que se acumule de 1 a 2 pies de altura de nieve, acumulaciones de nieve. Y pues están limpiando, también informan, pero por sí o por no, informan de que deben de llevar pues el kit de supervivencia, que lleves ropa pesada, que lleves cobijas, lleves agua, celular, baterías y lámparas. Es lo que nos está informando, que esto puede tener tu kit de supervivencia. Así que ya saben, no lo tomen a la ligera, no piensen, pues no pasa nada, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar. A nosotros nos ha tocado conducir, viajar cuando está cayendo nieve, que parece que es el diluvio de nieve, y la verdad es que se siente muy feo. Así que por favor, hagan caso. Si ustedes se dirigen hacia esas áreas, por favor, lleven su kit de supervivencia. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca del apartado número 5, Plenitud y Espíritu. Si ustedes se han perdido los anteriores, los pueden escuchar, nuevamente les digo, nada más que se recomienda que los ejercicios no se hagan todos a la vez, se tienen que hacer uno por día, o sea, el que corresponde este día, nada más lo puedes hacer hoy, porque si haces varios, pues obviamente no vas a tener pues la posibilidad, ¿no?, de decir, ah, ok, estoy aprendiendo el día de hoy esto, el día de mañana otro, porque cuando mezclas los dos, pues creo que no tienen la misma funcionalidad, perdón. Y bueno, el apartado número 5 del capítulo 1 de Un Curso de Milagro nos habla de plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos y aprendizajes para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, que es la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. Y bueno, aquí les acabo de leer una parte de este apartado. Pues no sé ustedes qué hayan comprendido, creo que está muy claro. Tal vez uno dicen, claro, pues si no entiendo nada, ¿no? Como dice el libro, no necesariamente tienes que creer todo lo que dice, tal vez no vas a comprender nada de lo que dice, hasta con la continuidad que tú tengas con este libro, pues vas a ir despertando, ¿verdad? Es como un despertar de nosotros que pues ahí por ahí estaba dormido. Pero en sí, con el título, Plenitud y Espíritu, lo que pasa es que lo que yo interpreto acerca de este apartado, que todavía les digo que todavía falta aquí, hay más información, que mientras nosotros, nos dice ahí, ¿no? Exactamente, pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos, que también podemos fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Cuando uno está consciente de que es un milagro y que un milagro, como nosotros tenemos, es el cuerpo, nuestra voz, todo lo que tú quieras agregar, pues simplemente forma parte de nosotros. Cuando nosotros nos enfermamos y no le damos cabida a la... ¿cómo se...? Se me cruzaron las palabras otra vez. Cuando uno está enfermo, pues obviamente va al doctor y toma esto y toma lo otro, ¿verdad? Para aliviarse. Entonces, cuando tú estás seguro de que tú eres consciente de que eres espíritu y que estás pleno, la enfermedad desaparece en sí. No necesariamente voy a decir ahora me quiero aliviar, no, simplemente dices soy espíritu. Y decíamos que en los capítulos anteriores nos decía que cuando tú eres espíritu eres totalmente amor, y si eres totalmente amor pues no te falta nada, y si eres totalmente amor no tienes miedo, porque lo opuesto al amor, ya hemos dicho muchas veces, es el miedo. Si no hay miedo, no hay enfermedad. Si no hay miedo, pues no hay todas esas emociones negativas que nosotros estamos presentando. Entonces, cuando uno decide ser espíritu, que sí lo somos, y que estamos a veces pensando que somos el cuerpo, pues cualquier cosa que nos esté pasando desaparece. Aunque nosotros queramos, no creamos también en que somos espíritu, es lo que nos trata de explicar, que no, cuando nos dice, puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa creatividad innata que tal vez decimos, no, yo no soy buena para nada, yo no, la verdad no sé pintar, no sé dibujar, no sé bailar, no sé esto, no sé el otro. La verdad es que la creatividad está ahí y está a toda su máxima expresión para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que lo limitamos, entonces podemos a reducirla casi nada, pero es lo que nos trata de explicar, que no podemos abolirla, o sea, que no podemos eliminarla por completo. ¿Por qué? Porque ahí está, forma parte de nosotros. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. ¿Y por qué? Porque nosotros pues no nos creamos a nosotros mismos. Ya fuimos creados por papá Dios o por el Dios que tú creas, y por eso es que estamos aquí, y estamos aquí para despertar. Nosotros a veces nos creemos todo este cuento, todo este personaje que tenemos, y cuando nos creemos este personaje, pues es cuando ahí realmente sufrimos, es cuando ahí realmente tenemos miedo, es cuando ahí nos juzgamos y juzgamos a los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con un personaje, con un personaje de Janet, que ya les había dicho el día de ayer que podemos hacer muchos personajes para diferentes situaciones, que con los amigos, con la familia, que con los nuevos conocidos, con los desconocidos, etcétera, etcétera, nos podemos comportar diferente, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en plenitud y cuando despertamos nuestro espíritu, cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta que todo lo que estamos viviendo realmente no significa nada lo que yo pienso, lo que yo creo, es cuando ahí uno empieza a despertar y decir, ¡ah, caray! Entonces todo lo que me estoy imaginando ahorita, todos mis pensamientos que según esto están viniendo de mi conciencia y me están diciendo que esto es lo que piensa cierta persona de mí, esto es lo que yo pienso de ella, no significa nada, es cuando ahí uno se pone a pensar. Entonces, si no significa nada, es que realmente pues no es nada lo que yo pienso que la persona está pensando de mí. No significa nada, lo que yo estoy pensando tampoco significa nada, ¿no? Entonces, hay que estar consciente en los capítulos que vienen, como yo les digo, ya voy en otros capítulos, pero está, cada vez se pone más interesante. Si ahorita no comprendes lo que te estoy leyendo, que obviamente no te estoy leyendo completamente el libro, los apartados, en uno sí te puedo leer completo el apartado porque son más cortitos, pero en sí lo que pues se recomienda, ¿no?, es que hagamos los ejercicios, y como vamos avanzando, como les digo, nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas que nosotros pasamos desapercibidas y que nos decimos, nos vamos a descubrir, vamos a decir, wow, yo soy el que estoy creando esta situación, esta enfermedad. Y si yo la estoy creando, pues así también la puedo cambiar. puedo cambiar y la puedo desaparecer. En uno de los capítulos, bueno, en el segundo capítulo, en los apartados del segundo capítulo, pues ya nos habla acerca de la enfermedad. Dice que cuando uno está enfermo y ya se sana, no se tiene que estar curando. ¿Por qué? Porque ya está sano. Entonces nosotros, ¿cómo es nuestra mente, no? Que nos estamos enfermando constantemente y nos estamos curando y no nos estamos sanando. ¿Por qué? Porque nada más estamos buscando una curación. ¿Por qué? Porque tal vez esa enfermedad en este momento nos ayuda, tal vez porque no queremos ir al trabajo, tal vez porque queremos descansar, tal vez porque queremos lo que sea, ¿no? Es cuando uno se empieza a dar cuenta de que si la enfermedad es realmente necesaria, como nos dice también en otros apartados, cuando tú te preguntas, esta enfermedad, ¿realmente en qué me ayuda? Y cuando la respondes, que para nada, no nos ayuda para nada, la enfermedad en sí desaparece. Pero bueno, esos son otros capítulos, ya me estoy adelantando. Otros apartados. Siempre me estoy confundiendo con los capítulos, disculpen. Estamos en el 1, son apartados, y nos vamos con la lección, que esto sí es importante que ustedes lo hagan. Tengan ahí listo un lápiz y un papel para que escriban cuando yo les voy a decir lo que tienen que estar haciendo durante el día de hoy. La lección número 5 nos dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta idea, al igual que la anterior se refiere al del día de ayer. Si tú no escuchaste el programa del día de ayer, te invito a que escuches la grabación. Ahí está, www.sexylovradio.com. En la pestaña de música están los podcasts de Con el Pie Derecho, y ahí dice el apartado que tocó el día de ayer. Ahí lo puedes escuchar. Eso sí, tal vez si tienen un internet muy rápido, pues se va a cargar rápido el podcast y lo pueden adelantar. Si no, no le vayan a poner pausa, porque los va a regresar otra vez al principio, y pues son 2 horas de programa, y el tema lo tratamos a las 9:30, entonces se tendrían que escuchar casi una hora y media del programa para poder escuchar el tema. Y bueno, sí, ya estamos tratando de cambiar la aplicación para que puedas adelantar el programa, ¿ok? Pero mientras tanto, pues así estamos. Bueno, nos dice la lección: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, a cualquier situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor. Aplícala específicamente a lo que, según tú, es la causa de tu disgusto, y usa para describir el sentimiento el término que te parezca más preciso. El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, en forma de preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como algo diferente. Mas no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios del día de hoy. Aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo. Al aplicar la idea del día de hoy a lo que percibas como causa específica de cualquier forma de disgusto, usa el nombre del disgusto de que se trate y así como la causa que le atribuyes. Por ejemplo, ahí va el ejemplo para que ustedes lo escriban, ¿ok? No estoy enfadado con fulanita por la razón que creo. O no estoy enfadado con mi jefe por la razón que creo. No estoy enfadado con mi hermana por la razón que creo. Ustedes pongan ahí, pues, enfadado con quién, ¿no? No tengo miedo de la vida, por ejemplo, por la razón que creo. O sea, cuando yo les dije ahí la vida es un ejemplo, ¿no? Ustedes le pueden poner ahí una rayita y ahí es donde van a poner ustedes su ejercicio. No tengo miedo de perder el trabajo, por ejemplo, por la razón que creo. Pero una vez más, esto no debe sustituir a las sesiones de práctica en las que primero examinas tu mente en busca de lo que crees que son las causas del disgusto y las formas de disgusto que según tú resultan de ellas. En estos ejercicios, incluso más que en los anteriores, es posible que te resulte más difícil ser imparcial y evitar concederles más importancia a unos temas que a otros. Tal vez te resulte útil encabezar los ejercicios con la siguiente afirmación: no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. ¿Qué quiere decir esto, Que si ustedes, amigos, están disgustados, dicen, no, pues esta no la voy a poner en el ejercicio porque estoy enojada pero poquito, o estoy disgustado pero poquito, o me quita el sueño pero poquito. No, lo que nos dice es que no hay disgustos pequeños. ¿Por qué? Porque todos perturban tu paz mental por igual. Y si tú tomas en práctica tanto los pequeños como los medianos y como los grandes, los disgustos grandes o los enfados grandes, pues realmente vas a ir liberándolos, ¿ok? Entonces, el ejercicio, no estoy enfadado con, por la razón que creo. No tengo miedo de, una raya, por la razón que creo. La raya es que tú pongas tu miedo o tu enfado. Luego buscas en tu mente cualquier cosa que te está afligiendo, independientemente de si te está afligiendo poco o mucho. Es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy a algunas de las causas de los disgustos que percibes que otras. De ocurrir eso, piensa en primer lugar en lo siguiente: no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Escudriña luego tu mente durante un minuto más o menos y trata de identificar las diferentes formas de disgusto que te están perturbando, haciendo caso omiso de la relativa importancia que tal vez le atribuyas. Aplica la idea de hoy a cada una de ellas, usando el nombre de la causa del disgusto tal como la percibes y el del sentimiento tal como lo experimentas. Los siguientes son los ejemplos adicionales. No estoy preocupado acerca de, por la razón que creo. No estoy deprimido acerca de, por la razón que creo. Por ejemplo, acá en Utah mucha gente dice que se deprime con estos climas. Por ejemplo, no estoy deprimido acerca de la nieve o del clima, por la razón que creo. No estoy preocupado acerca de mis hijos, por la razón que creo. Son ejemplos. Entonces, esto es el ejercicio que tienen que hacer. Tal vez ustedes lo vean, pues, ¿de qué me sirve esto? Si te va a servir, vas a ver que cuando tú hagas el ejercicio te das cuenta que pues realmente no es tan importante como nosotros lo creemos. Y bueno, con eso finalizamos el tema, el ejercicio. Háganlo, por favor. Si ustedes me acaban de escuchar y quieren pues escuchar los demás programas, los previos, están grabados, www.sexylovradio.com, ahí los pueden encontrar. Y vamos a continuar con más temas el día de mañana, con el siguiente apartado número 6, capítulo número 1. Si ustedes quieren compartir su experiencia, si ustedes tomaron un curso de milagros y fueron a un curso con maestros espirituales, quieren compartir su experiencia, recuerden que nos pueden mandar la grabación a través de Facebook, nos pueden mandar un inbox. Cuando dije grabación es que nos pueden mandar su audio y aquí lo podemos reproducir, o simplemente nos pueden escribir ahí su experiencia, ¿no? Como se les haga más fácil. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada. Thank you. sabe brillar en la oscuridad. Sabe que la vida no es un vals. Sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar. El decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad. Cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, les traje una bebida que les va a ayudar a subir las defensas y las plaquetas. Así que si ustedes salieron bajas en las defensas, también pues les dijeron ahí las plaquetas no están muy bien que digamos, están bajas, pues este jugo no lo pueden dejar de hacer, sobre todo que ahorita es fruta de temporada, no está tan cara la guayaba, la pueden conseguir. Y pues lo que van a necesitar, esta bebida pues va a ayudarles para que estén tomando durante el día. Pueden comprarse una libra de guayabas o menos. También necesitan dos pimientos morrón. El rojo pues estaría mejor porque es un poco más dulce. Y lo que vas a hacer es lavar muy bien las guayabas, partirlas por la mitad, ponerlas a hervir por 5 minutos y cuando se enfríen los vas a licuar con los pimientos morrones. El pimiento morrón hay que lavarlo también y hay que retirarle las semillas. Y cuando ya lo licúes, pues hay que beber este juguito o esta bebida y vas a ver que aparte de que vas a ver rica, te va a ayudar a subir tus defensas y va a evitar de que te estés enfermando. Si te estás enfermando constantemente, te va a ayudar. Así que no dejes de hacerlo, es súper sencillo. No necesitas tal vez la libra de guayabas. Si vas a hacer nada más un vasito, pues yo pienso que con unas dos guayabas o tres guayabas y la mitad de un pimiento morrón, pues haces lo mismo, pones a hervir las guayabas durante 5 minutos y después lo licúas con el pimiento morrón y lo bebes y ya con eso ya tienes para tu vasito, ¿no? Si no, si le vas a dar a más a de tus familias o vas a estar tomando durante el día, pues entonces sí, hazlo pues de la libra de guayabas.